Una vez que os he hecho esta primera introducción en términos muy generales a la estructura, un poco al estilo y también a la temática, creo que será interesante que más adelante vayamos apuntando, tanto yo como vosotros, si lo tenéis a bien, enviando desde comentarios hasta correos electrónicos y demás, otros aspectos que nos puedan venir bien para ir delimitando y configurando la exposición que vamos a preparar con vistas al EBAU, pero que ahora lo suyo es que os lea ya, por fin y de una vez, el principio del primer cuento, o primera derrota.